To hang out getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you do. Anunció hoy los nominados a la 19ª edición de los premios Latin Grammy, que se realizarán el próximo 15 de noviembre en Las Vegas. La agrupación colombiana Los Petit Fellas fueron nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Las nominaciones de este año son un testimonio del compromiso de nuestros miembros con la excelencia y la innovación en la música latina, dijo Gabriela Baroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación. Los Petit Fellas han sido nominados por su trayectoria artística y por su producción discográfica Formas para Perderse o Ideas, la cual ha conseguido muy buenos comentarios de la crítica nacional e internacional y la aceptación de su público. De este álbum se han conocido tres sencillos: Suspense, Solo Hay Una Forma de Saberlo, Los Verbos. La banda colombiana celebrará esta nominación con un gran show llamado Sputnik Bogotá, que se realizará el próximo 7 de diciembre en el Teatro Jorge Eliécer.